Día de profesorado. Y es que el curso en infantil y primaria comienza el próximo lunes. El presidente estadounidense Barack Obama ha aceptado la nominación demócrata como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. Ha sido en la convención de su partido celebrada en la ciudad de Charlotte. Y en cuanto al tiempo, para este sábado, poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el estrecho. Nubosidad de evolución diurna y posibilidad de chubascos débiles, aunque localmente pueden ser moderados y pueden llegar a ser ocasionalmente tormentosos en las sierras del norte y el este de Andalucía. Las temperaturas se mantienen sin cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el tercio occidental. Son las 2 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Estamos donde están las noticias. Estamos donde están las cosas que te importan. Las que te preocupan. Las que te afectan. Y sobre todo, estamos en Andalucía. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Estamos cerca. Somos la radio de la Bienal. Cada día a las 4 en RAI, la actualidad de la gran cita flamenca en Portal Flamenco. La actualidad la puedes encontrar en los informativos y programas de Canal Sur Radio. Seguimiento continuo en flamencoradio.com. Y los viernes y sábados por la noche, emisión en directo de los espectáculos más importantes. El compás de la Bienal de Arte Flamenco en Sevilla se escucha en la radio de Andalucía. A la carta. Muy buenas noches, aquí estamos a las puertas de nuestra tercera hora. Hemos sobrepasado con la chica de la información en la madrugada este fin de semana, Natalia Barnés, que nos trae todas las noticias desde la redacción que está aquí muy cerquita. Saludos de Juan Antonio Jurado, Miguel Alba también en la producción, en la realización asistida y echando una mano para que esto siga funcionando. A través del teléfono, llamada gratuita, ya lo saben, 900-844-643 o a través de internet utilizando Facebook. El señor Silvestre Amodeo nos recuerda, es verdad, que mañana por la noche vuelve otro de los programas de nuestra cadena de emisoras, no aquí en Canal Sur Radio, porque a estas horas estaremos de nuevo con A la Carta, sino en Radio Andalucía Información, en RAI, con El País de los Sueños, que es otra gran alegría para Juan Manuel, cosa de lo que me congratulo profundamente los fines de semana, abierto a oírlo, un tipo que nos lleva siguiendo muchísimos años en ese y en otros programas. Vicky Fuentes, también utilizando internet, dice: Welcome, jurado. Gracias, Vicky. No estaba en mis planes escribiros hoy para daros la bienvenida, pero con la canción de Everybody Girl se sentía en deuda porque le encanta. Y ese verano, bueno, no ha estado mal. Espero que las pilas estén bien cargadas para estas madrugadas. Un abrazo a todos y ya mañana os pido algún tema, me parece perfecto. Después seguiremos con más mensajes recibidos a través de Facebook. 900-844-643. Activo no solo durante el programa, ¿eh? A través de todo el fin de semana podéis pedir las canciones, incluso cada uno de los 7 días. Porque el programa se emitirá esta temporada la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo, desde las 12 de la noche y hasta las 4 de la madrugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy José Romero, de Granada. Me gustaría escuchar a Luis Eduardo Aute, en Amanda, si puede ser. Venga, hasta luego, buenas noches. No es exactamente Amanda, pero yo estoy convencido de que esta te va a encantar. Luis Eduardo Aute vuelve a antena ahora mismo, avanzando en la madrugada, en este flamante fin de semana, uno de los primeros de septiembre, con un verano que se nos va. pronto se hará precisamente invisible. Si yo tuviera el aro de Giges y le pidiera desaparecer, solo lo haría para camuflarme de algunos espías que no quiero ver. Nunca sería para sorprenderte bebiendo de otras ambrosías. Me excita más la alevosía brutal de no verte cuando no eres mía. Es mía. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible, invisible, invisible amor, invisible. Si me tomara la mezcla de Griffin y me esfumara para no volver, solo lo haría para liberarme de mi biografía sin dejar de ser. E intentaría que mi transparencia fundiese con tu anatomía. Y ha entrado en herejías tu concupiscencia. Me reencarnaría. Me reencarnaría. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible. Invisible, invisible amor, invisible. Si fuera el gato burlón de Cheshire, haría un trato con mi creador. No sonreiría jamás si consigue que Alicia sonría entre tanto horror. Entregaría al rey mi cabeza, incluso mi cuerpo invisible, si a cambio no fuera posible jamás su tristeza, su melancolía. Ay, si pudiera ser, si pudiera ser invisible, invisible. En más de un momento, cada uno de nosotros seguro nos apetecería ser invisibles para desaparecer de algún sitio, para investigar algunas cosas. Invisible, Luis Eduardo Aute, y una de sus muchas canciones, la de alguien que nació en Manila, en Filipinas, pero que España, Madrid, ha sido la ciudad, el país, que lo ha acogido. Filipino de nacimiento, español de convicción y un instinto creativo que no solo se ha circunscrito o detenido en la composición e interpretación musical, sino que también se ha dedicado a fomentar su pasión por la pintura, la poesía o el... Canal Sur Radio a la Carta, 900-844-643. Con las canciones que nos piden los oyentes en Andalucía. Bueno, hace un momentito, otro de nuestros amigos que nos escucha habitualmente desde Extremadura. La hemos escuchado, sí, esta noche, y no hace mucho. El final. Bueno, si no está, otra de las canciones del dúo dinámico. Del verano. Pero fue esta exactamente, el final del verano. Llegó y tú partirás. Más oyentes que utilizan el contestador para ponerse directamente en antena y contarnos cuáles son sus canciones predilectas. Juan Antonio, hola. Buenas noches. Mira, me llamo Ismael, tengo que desafagar un pueblo de Badajoz. Muy bien. Quisiera escuchar Oh Mami Blue de Dani Russo y si puede ser también la del final de verano de Dúo Dinámico. Muchas gracias y cuidado con el programa. Hasta luego. Gracias a ti por llamarnos, hombre. Pues mira, el amor del verano ya ha sonado bastante hoy, así que nos vamos con Demi Rusos, pero con una de las canciones que no es exactamente la que tú pides, no he podido encontrarla, me ha sido imposible hoy, lo veré otro día, pero que suena muy bien y yo estoy convencido de que te va a gustar a ti y a muchos oyentes de esta La Carta de hoy. Hola, José Antonio. Que fueron famosos. Famosas hace muchos años. Hola, después vamos contigo. Someday, somewhere. Someday, somewhere. Mis rusos. Ahí está la música de otra gran estrella. Una anécdota muy curiosa que alguna vez he comentado, y es que un buen día, viajando en avión, pues de mis rusos secuestraron el vuelo en el que él iba volando. Resulta que los secuestradores eran fans, fanáticos de la música de mis rusos. Le pilló el día de su cumpleaños y celebraron juntos su cumpleaños con Demi Rusos y con los secuestradores. Es una historia difícil de creer, pero absolutamente cierta. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Jesús Bulnes también se comunica a través de internet con Facebook con nosotros y dice: qué buena música sabemos pedir, cómo se nota. Buenas noches, Jesús. Carmen nos dice: bienvenido a las ondas de tus vacaciones, o tras tus vacaciones, mejor dicho. Un saludo y feliz noche. Si puedes, si hay tiempo, me encantaría poder escuchar una canción que se llama Between the Sheets. Eso está hecho en este programa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Between the Sheets, que en español significa entre las sábanas, y que es un viejo éxito de un grupo delicioso. Ernie, Marvin, O'Keeley, Ronald, Rudolph, Chris, Jasper, los hermanos Isley con uno de sus primos. Entre las sábanas, una versión original que funcionó muy bien en todo el mundo, también aquí en España. Carmen la conoce perfectamente. Entre las sábanas, donde estará mucha gente ahora, o quizá no tanta, porque aprovechando los últimos días del verano y que hoy es viernes noche, Isley Brothers, otro de los grupos perdidos en la historia de la música internacional. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Exactamente, a las 2 y 21. 900 844 643. Hola, José Antonio. Mira, me llamo Tere. Me gustaría escuchar alguna canción de Alejandro Fernández, la que tú quieras. Muchas gracias, Gracias. Gracias a vosotros siempre por tener paciencia, aguantarme. La ganas que tengo yo de estar aquí con todos vosotros en la madrugada. Es una canción fantástica. Me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Me estoy ilusionando con tu amor. Removiendo sentimientos y corazones a esta hora de la noche. Y siento que la pena que me afligía el alma ya no duele más. Me estoy enamorando con Alejandro Fernández. Hoy mis ilusiones vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso mi deseo desborda dentro del corazón. Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento que he vivido junto a ti y solo quiero entre tus brazos ver cada mar. Thank you. la fuerza que me alienta y me da valor. Son mis pensamientos solo para ti, desde el mismo instante que te conocí, sembrando mi única esperanza, mi mayor ilusión. Mi boca se muerde al sentir que un beso, mi deseo desborda dentro del corazón. Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento que viví. Ver cada amanecer. Noches de pasión que enciendes con el roce de tu piel, con cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me hace estremecer. Bellísima canción, buenos recuerdos. Estoy enamorado de verdad. Chica fantástica, de un buen hombre. Da gusto vivir esa sensación, ¿eh? Que no se acabe nunca, ni muchísimo menos. Aunque, qué mala pata que ahora estamos viviendo una época en la que se publica cada año que después del verano es cuando más divorcios se producen. ¿Qué le vamos a hacer? Me estoy enamorando. Desde México, Alejandro Fernández, con una extraordinaria forma de utilizar las guitarras y los metales en una canción, como digo, bellísima. Hola, buenas noches. Hola. Soy Marina. Miren, me gustaría, a ver si me podrían poner una canción de Elvis Presley, que hace muchísimo tiempo que no la oigo, que su título en español es Llorando en la Capilla. Muchísimas gracias. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong. Then your burdens will be light. find the way. And you'll surely find the way. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buen ejemplo, ¿eh? Es verdad, Llorando en la capilla. Creo que es del año 1960 y que Little Richard hizo su versión también éxito en listas norteamericanas, fundamentalmente de esta misma canción, 4 años después, en 1964. Nos gusta trabajar para ustedes, en directo y en la madrugada. Hasta las 4 estamos desde las 12. 900-844-643 y también nos pueden buscar a través de Facebook en Internet. Llamadas de gente encantadora. Hola, soy Asun. Hola. Mire, ya no creo que entre, pero en fin, os quiero dar las gracias porque me habéis paseado desde el principio al final por toda mi juventud, allá por los años 70, principio de los 80. Esas eran las canciones que yo siempre tengo en mi memoria. En fin, lo he pasado maravillosamente bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. 900-844-643. 900-844-643. Es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos alguno es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. ¿Qué tal? Adiós. Me gustaría, por favor, que me pusieran la canción de Albano. Y para mi nieta, la Yenka. Muchas gracias. Adiós. Bueno, no has dicho exactamente a qué canción de Albano te referías. Y hemos elegido para escuchar, que no es lo mismo, una muy, muy conocida que tiene sus años, claro. La versión de Albano de Solo Tú. Éxito que llegaba a España desde Italia hace ya muchos lustros. Solo tú, bajo el cielo. Tema de Matías Bazar. Me recuerdas que la vida es solo un juego. Y todo a las 2:30. ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana, me da luz para encender un día más. Solo tú, frente a frente, siempre solo aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos, nos saludan al pasar como el sol saluda al mar. Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más. Solo tú, a mi lado, haces bello lo peor de mi pasado. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti. Solo tú, noche a noche, me das luz. Albano, que sigue trabajando, sigue en activo con versión de Solo Tú, original de un grupo Madía Bazar, que nacía en 1975. Cuatro músicos. Hoy siguen funcionando, ¿eh? Está Piero Casano, pianista y compositor, Silvio Mezzanotte, que es la voz, Giancarlo Golci, el batería, y Fabio Perversi. Solo tú, bajo el cielo, esta es la versión original. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nacho. Me gustaría escuchar la canción del Príncipe Azul de Manuel. A ver si puede ser. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué te parece si escuchamos, mi querido amigo, Quiero Dormir Cansado? Y además es la mejor forma, ¿verdad? Llegar a casa agotado después del trabajo, una buena ducha, frío o caliente, depende, y disfrutar. Sábanas limpias y perfumadas. 2:34 en Andalucía, entre esas sábanas Between the Sheets, como antes escuchábamos con Isley Brothers, vamos a seguir muy cerquita, usted y yo, aquí en Canal Sur Radio. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero sigo enamorado. Quiero dormir cansado. Despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero enamorado. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en... Emmanuel y una de sus viejas canciones, Jesús Emmanuel Alcha Martínez, el nombre artístico de este tipo que nació en Ciudad de México, una de las más grandes del mundo y que lo hizo en 1955, exactamente. Hola, buenas noches, soy Paco de Sevilla. Hola, Paco. A ver si puedes poner una canción que me gustó a mí hace ya muchos años, de Sonny and Cher. Sí. I Got You Baby. Gracias, buenas noches. Nada, hombre, estupendo. Famosa, éxito internacional que también lo fue en su momento aquí en España. baby. You, babe. I got you, babe. Sonny Cher, un dúo musical formado por el político Sonny Bono y por la actriz y cantante Cher, que cosecharon tremendos éxitos, fundamentalmente desde principios de los 60, más o menos por el 63, y hasta hace 37 años, y que han vendido por lo menos 150. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, iba a decir que 150 millones de discos. Nada, entre 90 millones más o menos de discos grandes de LPs y 60 millones de sencillos como este viejo éxito, I Got You Babe, un gran clásico de la historia de la música, muy conocido también aquí en España. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643, en la madrugada, la radio sonando, hasta las 4 estamos. Miguel Alba en el auxilio realizando también la producción de Lorenzo Romero y Juan Antonio Jurado aquí ante el micrófono, conectando directamente con el gusto de todos los andaluces. Pitingo también conoce buena parte de esa herencia internacional y ha sabido adaptarla perfectamente, como un guante, a su forma de entender e interpretar la música. Hola, soy Julio, soy de Málaga y quisiera dejar una canción. La canción que quiero dejar es Pitingo, una de Pitingo. Vale, un saludo para todos los de Canal Sur. Hasta luego. Gracias, hombre. Te da igual, ¿no? Bueno, pues mira, he escogido una canción muy famosa de Stevie Wonder que se llama I Just Called to Say I Love You. Solo te he llamado para decirte que te quiero, en la que Pitingo contó con Juan Carmona, Juan Habichuela y más gente interesante. Este fue el resultado. Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia. Hay día gris acabará. Las noches tiernas de pasión llenas de amor se apagará. La inspiración y quedará sin terminar nuestra canción. Si tú no estás, no existirá mi luz, mi sol, y romperás mi corazón. Te llamaré con ilusión y en dos palabras conseguir tu corazón. Te llamé para decirte te quiero. Llámenos para pedir sus canciones favoritas. 900-844-643. Ese es el número. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y las noticias que llegarán de nuevo a Canal Sur Radio exactamente en 13 minutos. Mi nombre es Javi y quiero escuchar a Torero. Que se llame. Pues aquí la tienes. No, si estás dormido, la cama seguramente te vas a despertar con este ritmo intenso. Y si estás trabajando, probablemente esto te levante el ánimo y de qué forma. Chayanne, si esto no es una canción conocida y una canción de verano, cuéntenmelo. Canal Sur Radio. De lunes a domingo voy desesperado. El corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote y buscando A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Charo y me gustaría escuchar la canción de Miguel Ríos, No estás sola. Gracias. Ni lo estarás nunca mientras estemos aquí nosotros. Esté yo aquí, encantado de la vida. Miguel Ríos, Granada. No estás sola, ni mucho menos. Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación. Canción, como tantas otras que el bueno de Miguel Ríos ha ido defendiendo durante toda su vida como artista. Lo que este hombre ha vivido, lo que este hombre ha compartido, lo que sabe sobre la música y sobre la vida, historias que se han ido cruzando a través de tantos años y que han quedado perfectamente reflejadas en cada una de esas canciones maravillosas. No está sola una de ellas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor. Con Miguel Alba, arropando la producción y la realización de este programa esta noche que concluye en 1 hora y 5 minutos exactamente. Estamos casi rozando las 3, a 5 minutos de ese instante. Te necesito. ¿Qué sería de la radio sin oyentes? Y ya que hablamos de gente que sabe tocar el corazón directamente, él lo ha hecho desde toda la vida. Con los mejores músicos, las grandes historias, una voz prodigiosa y los mejores músicos y arreglistas de todo el mundo. Luis Miguel para Ross Bolaños. No puedo olvidar tu manera de hablar, pero yo no puedo vivir tan distante de ti. Eres tú la ideal, somos tal para cual. Yo de necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás conmigo. Y procuro saber qué te esperas de mí. Lo que pidas te doy para hacerte feliz, pero yo no puedo vivir separado de ti. Eres tú la ideal, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena pura. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás. Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón. Estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal. Te necesito. Todos van y pasajeros si no estás conmigo. Te necesito. Te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno. Necesito. Bellísimas canciones, sí señor, las que ha defendido Luis Miguel en directo. Además, no hace mucho estuvo en Andalucía, estuvo en Sevilla hace ya varias semanas. Sí señor. Canciones que reflejan la vida misma, la cotidianidad en todos sus aspectos. Fiel reflejo de todo ello. Fotografías de nuestras vidas en las canciones en las que habitualmente nos sentimos representados en muchas ocasiones. Bien por experiencias vitales plasmadas en ellas, bien por meras opiniones o críticas ante la sociedad o cualquier tipo de historia que nos preocupe. Segundos para llegar a las 3 de la madrugada, queda solo un minuto. Natalia Barnés, nuestra chica de las noticias, está a punto de contarnos absolutamente en todo, incluso lo que está sucediendo ahora mismo. Acabo de llegar al estudio 1 de Canal Sur Radio. El boletín de las 3 perfectamente preparado. A eso vamos. Volvemos enseguida y arrancamos así nuestra última hora hasta las 4 en punto de la madrugada. Os recuerdo, les recuerdo, el número de teléfono disponible todo este tiempo: 900-844-643. Por cierto, llamada gratuita, que no están los tiempos como para tirar. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Miles de personas han participado en la última etapa de la marcha del Sindicato Andaluz de Trabajadores contra los recortes y las reformas. Una marcha que ha finalizado en Sevilla esta pasada tarde ante la delegación del Gobierno Central. Transcurría con total normalidad y con una fuerte presencia policial en todo el recorrido por el tramo urbano de la capital andaluza. Antonio Catoni. Este era el momento en que cientos de personas recibían la marcha a la entrada de Sevilla, en el estadio del Betis. Y así lo vivía el líder del SAT, Diego Cañamero. Es impresionante, porque cuando tú ves la gente llorando y ves la gente dándote lo que tiene y arrimándote el agua, el bocadillo, fruta, cualquier cosa durante toda la marcha. Y en Sevilla, las miles de personas que había ahí concentrados, la verdad que te dan fuerza para salir volando. Después de 300 kilómetros, después de andar muchas ciudades y muchos pueblos, mucha gente de los que estamos aquí, nos sentimos compensados. Sánchez Gordillo no participaba por motivos de salud. Aún transcurriría esta marcha por la avenida de La Palmera entre fuertes medidas de seguridad para llegar hasta la subdelegación del gobierno, con consignas como esta. O esta. Igualmente se escucharon en la Plaza de España. De esta manera se cierra la movilización que desde agosto llevaba a los miembros del SAT a recorrer las provincias de Jaén, Córdoba, Cádiz, Granada y Málaga. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha logrado la aprobación de su propuesta para acometer la reforma del Estatuto de Autonomía, que pretende reducir a la mitad el número de diputados y eliminar los sueldos de los representantes públicos. La medida ha contado con los votos en contra del PSOE. Una propuesta para la modificación del reglamento de estas Cortes en aras de que los diputados dejen de cobrar un sueldo. La vamos a hacer. Y miren ustedes, a ustedes les puede parecer bien o mal, y ahí ya tendrán que manifestar su opinión. En Andalucía, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha rechazado con rotundidad la medida anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha de rebajar a la mitad el sueldo de los parlamentarios de la comunidad y que no cobren por ser diputados. Susana Díaz recuerda los sueldos que cobra Cospedal. Es paradójico que sea la señora de Cospedal, como es conocido por el conjunto de los ciudadanos, la política mejor pagada de este país, la que haga propuestas de este tipo. Y además incoherente que